Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Yo subo la escalera. Hola, muy buenas tardes, soy Liliana. Hola, Jorge. Hola, buenas tardes. Hola, Melissa. Hola, hola, Liliana, buenas tardes. ¿Cuánto hace que no los vemos? ¿Sí? Hace rato que no venimos. 2023. Ah, mira. Bueno, ¿temperatura? En la ciudad ahora está haciendo 19 grados. El tránsito está normal, bien. Bueno, milanes, que vamos a hablar, Melissa, de las milanesas. Otro día largo terminó. Fritas al horno. Saber que cuento con tu amor al regresar. Fritas. ¿Fritas o al horno? ¿Fría o caliente? ¿De carne o de pollo? ¿Al plato o con pan? ¿Acompañada con papas fritas o puré? ¿A la napolitana o a caballo? Ya sea en esas o en otras miles de formas más. Los argentinos tendrán este 3 de mayo otra excusa para comer uno de los platos tradicionales, la milanesa. Es que hace ya unos años este día del calendario fue seleccionado como el día nacional de la milanesa. Varios restaurantes y bares ofrecen descuentos para el día festivo. Mira qué bueno, Meli. ¿Viste? La verdad que muy bueno, pero bueno. ¿Cómo les gusta la milanesa a ustedes? A mí me gusta con papa frita o puré, me gusta más. ¿Como sándwich? Bueno, como si un plato. Ah. A veces como un sándwich. ¿Y vos, Meli? Y a mí las milanesas me gusta de pollo, de carne, pero a la noche le pongo queso para que así no queden tan secas. A mí me salió como madera mal. Bueno, la primera vez que hice milanesas sin palabras. Bueno, voy a buscar, aunque sea una deshoja. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. Bueno, seguimos con el programa. Jorge. El clima 19 grados. Está nublado. La sensación térmica 19. El tránsito está normal. Hola, Fer, ¿cómo andas? Buenas tardes. Feliz, contenta. Hola, Fer. Bienvenida a la radio. Gracias a todos, gracias. Bueno, ¿qué vas a hablar? Bueno, yo les voy a preparar acerca de la tarta de acelga. Bueno, qué bueno. Bueno, les cuento. Podemos tomar nota acerca de lo que vamos a preparar hoy. Vamos a hacer dos notas. Primero, dos paquetes de acelga. Después, dos huevos. Después, 50 gramos de queso. Después, dos tapas de tarta. Tartas. Después, sal a gusto. Después, pimienta a gusto. Después, nuez moscada. Y bueno, eso es todo. Después puedo explicar cómo se hace tarta. Miren, es tarta de acelga tradicional. Se hace para esta receta de acelga. Se hace comienza por lavar los paquetes de acelga. Acelga o espinaca. Luego pimienta, pimienta con agua y un poco de sal. Una vez que estén tiernas, servimos. Y salimos y con un poco de espinaca. Creo que se gusta mucho a todos. Mira qué buena receta. Qué buena. ¿Y la hiciste receta, ya la tarta? Sí, se me salió bien. Sí, casi en la casa. Se la hace en la casa y la gusta mucho. Mira. Delicioso para esto. ¿Te gustan las tartas? Sí, me gustan mucho las tartas. A mí, bien, más o menos. Pero bueno. Bueno, vamos a un corte. Vamos a un corte, ¿eh? I'm down on my knees. La Retaguardia Radio. Apenas un porcentaje de un multimedio. Tenemos web, tenemos revista, canal de YouTube y redes sociales. ¡Monopolio! ¡Tiemblen! Mirate, es radio, no te muevas, no estás solar. Super. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena. Bueno, empecemos redes sociales. Empecemos a hablar Instagram, Facebook, empecemos a hablar. Espero que lo sigan toda la gente. Me vas a hablar de un tema que se llama Titanic. Sí, el 15 de abril de 1912, cuando finalmente el Titanic desapareció por completo bajo el agua a las 2 y 20 minutos de la madrugada. Del 15 de abril de 1912, los que aún estaban vivos tras haber hecho lo indecible por seguir a bordo, cubrieron el mar de unos gritos que se oyeron los 710 sobrevivientes que permanecían a salvo en las barcas. ¿Qué opinan de eso? Y para mí estuvo mal el Titanic. Capaz que mandaron a otro y que otro era ese, que se hundió. Muchos inocentes murieron. Sí, mucha gente. Hola. ¿Cómo andas, Walter? Buenas tardes. ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, me alegra. No, la verdad es que hubo mucha gente muy inocente y que el Titanic se chocó, no sé si con una roca grande, creo, algo así. Y bueno, nada, cuando chocó se partió al medio y bueno, hubo gente que se tiró de arriba, que no sabía que, nada, ¿cómo te puedo decir? Que no sabía para qué lado correr y bueno, y cayeron todos al lado y bueno, y ahí se tiraron todo y bueno, eso fue lo que pasó. No sé qué pensás vos, Jorge. Es lo mismo que vos, digo, seguro. Sí, mucha gente que... Lamentablemente. Sí, lamentablemente. Hasta el capitán, sí. Todo. Sí, el capitán. Sí, una grande película. También había, ¿no? Y después se salvó el Titanic. Sí. Después se salvó la chica, que lo que buscaba al muchacho, se salvaron los dos y después con el tiempo se vieron y bueno. Y después ella tenía un collar que le había regalado él y ella agarró, sí, lo arrojó al mar y ahí quedó, ahí terminó. Ahí terminó la película. Y ganó un Oscar. Sí, ganó un premio, sí. La película ganó un premio, sí. La verdad que sí. Muchos. Bueno, gracias, Jorge. De nada. Vamos a una pausa. Tu amor abrió una herida porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal. Tu amor cambió mi vida como un rayo para siempre, para lo que fue y será. Lo que fue y será. La bola sobre el piano, la mañana aquella que dejamos de cantar. Llegó la muerte un día y arrasó con todo, todo, todo, todo un vendaval. Y fue un fuerte vendaval. Algo de vos llega hasta mí. Cae la lluvia sobre París.

soledad, tu encanto, como es Sosa. Bueno, Soledad, firmó película Banda de Sol. Soledad, tu hermana llamó Natalia, con la cual cantaba chiquita. Yo nunca vi New York, no sé lo que es. Bueno, seguimos. Hola Pablo, ¿cómo andás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo buenas bien. Tardes. Acá, bienvenida acá en la radio. Gracias. Bueno, ¿de qué tema vas a hablar? Materlán, el fútbol 20, sub-20. La selección argentina sub-20 está en el mundial, cala al mundial. El equipo de Manigina, Materlán, no. El partido Noel, Messi, Andrés, Miguel, Messi, al menos en 2 semanas la selección argentina sub-20 debutará con Uzbekistán. Mirá que vos. ¿Sí? Mirá que bueno. Estarán re contentos, estamos contentos, sí. Todos los argentinos, sí. Que ganó la selección argentina. Sí. ¿Fueron a festejar? ¿A dónde fueron a festejar? A la 9 de julio. Ah, ¿y vos, Jorge? Yo en mi casa festejé. Yo también, en la casa, también. ¿Vos, Walter? ¿Dónde festejaste? No, yo fui a la plaza a festejar, que había mucha gente festejando, con una alegría tremenda, la verdad que fue una alegría tremenda para todos. Me encantó el festejo, toda la gente como gritaba y todas esas cosas. Me quedó, eso me queda como un recuerdo para toda la vida. Fue como el mundial del 78 cuando hubo, sí. A esa época y también salimos todos los argentinos y se dio a las dos cosas muy buenas. Sí, campeones del mundial. Mundial, sí. Como Argentina. Sí. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas. Este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. Bueno, seguimos. Jorge, las redes. Redes sociales, empecemos a hablar Instagram, Facebook y empecemos a hablar, porque lo sigue mucha gente. ¿Cómo no? Bueno, Walter. Bueno, vamos a ver un poco lo que es la Fórmula 1 y vamos a comentar nada lo que fue la Fórmula 1 en estos días que se corrió. La verdad que fue una carrera muy, ¿cómo les puedo decir? Una carrera muy, muy peleada, donde los pilotos, ¿cómo te puedo explicar? Todos los pilotos, todos los pilotos no encontraban ningún... No encontraban lugar porque había muchos coches y venían de atrás y se tocaban. Hubo varios despistes, varios choques entre ellos y bueno, tuvieron que suspender la carrera, volver otra vez a correr otra vez. Y bueno, y fue una carrera muy peleada donde hubo muchas discusiones, hubo muchas sanciones a algunos pilotos y bueno, eso se ve que perjudicó a muchas escuderías. Hubo de todo, enojo, un poco de bronca, pero bueno, es lo que pasó y bueno, son cosas que pasan en la vida, bueno, es así, ¿no es cierto? Así que bueno, fue una carrera muy luchada, muy peleada, pero bueno, es lo que había, es lo único que podían decir ellos, ¿no es cierto? Nada, es una cosa que nunca se podía que nunca se podía pensar, porque los pilotos estaban medio pero no sabían qué hacer, ¿viste? Una cosa así fue, así que bueno, no sé qué piensan ustedes, chicos, digan algo. ¿Fuiste igualte alguna vez a una carrera? Sí, una vez fui al autódromo, vi una carrera de Fórmula 1 y me encantó. Era la primera vez que iba. Y había visto a Carlos Reutemann, había visto a John Watson, Niki Lauda, Ricardo Patrese, para ti también, varios pilotos de Fórmula 1, los vi de lejos, pero me encantó. Aparte había mucho ruido, mucha de gente, querían ver a los pilotos, pero bueno. Una carrera, fue una experiencia muy linda y me quedó ese recuerdo, así que bueno, la verdad que doy gracias a mi padre que me haya llevado. Qué bueno. Así que bueno, gracias, chicos. No, gracias a vos. Gracias a vos. Bueno, vamos a una pausa. La luna es su única amiga, le daba La Retaguardia. La nave espacial en la que hiciste viajar. Promoción válida solo para el 1% más rico del planeta. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Bueno, seguimos. Jorge. Clima 18 grados. El tránsito viene bien. Redes sociales. Instagram, empecemos a obrar. Facebook, empecemos a obrar. Bueno, hola Pablo, buenas tardes. Hola Lili, ¿bien? Bien, bienvenido acá. Muchas gracias. Con nosotros. Muchas gracias. Bueno, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar de TV Wonder. Bueno. ¿Qué pasó? TV Wonder, y te quiero ciego. TV Wonder, te quiero ciego, tenía. Era chiquito, el bebé, tiene mamá, el papá, el hermano, la hermana, la sobrina, la esposa, los hijos de él. Tenía. Tenía 11 años, tiene la mamá, el papá, era la hermana, tiene esposa, tiene hijos, canto We Are the World. Y entonces el noble Clarinay cantó I Love You, Super Kencho, cantó con Julio Iglesias, Milo, y cantó los temas, la música de conozca, con Lado Urdeche, con Tribunal, Kini Goche, Posanen, Sinatán, Pide Yo, todo esto, le gusta la música, le gusta I Love You, Pastor, cantó un tema. El tema de Flores de amigo Clarinay, Toyón, Clarinay, tiene un noble de TV Wonder, cantó un tema que práctico, es lindo TV Wonder, fui a Vélez, fue Editario Vélez, y estaba Iria Curiaque, Fayana Cantilo, TV Wonder, este libro el ciego tiene por el caminar. El Richard tenía, murió, partió Macri Dasson, y me gustó a Vélez, me gustó. Es importante este momento, es que más bueno el mundo. Mira vos, Pablo, muchas gracias, bueno, por la data. Muy buena, me encantó. Muy buena. Bueno, gracias. Una pausa. And I mean it from the bottom of my heart. Basura de la alta sociedad, no se puede confiar. La reta no baja la guardia. No queda feo. Digo, es realmente inentendible. La preocupación que uno tiene es que no sé si lo van a cambiar. O que uno tiende a pensar que no lo van a cambiar. La retaguardia. Un lugar en el que nadie baja la guardia. Ahí es así, esa sale. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra. Bueno, seguimos. Seguimos. La pausa. Seguimos. Clima, seguimos con los 18 grados. Redes sociales, Instagram, empecemos ahora. Facebook, empecemos ahora. Que me transmite lo que decir. Esta canción. ¿Cuarte? Sí, a ver. Los audios. Y de los audios. Yo primero, una entrevista excelente entre Cristina y Macarena. Hola Macarena, ¿con quién fuiste a las termas? Papá, vos a Beto Rosana. ¿Te llevaste bien con ella? Sí, bien. ¿Fuiste a la terma? ¿Te bañaste? No. ¿Por qué? Estaba frío el agua. ¿Y paseaste? No, a veces mi mamá. ¿Qué comiste? Asado. ¿Fueron caminando? No, coche. Gracias, Macarena. Gracias. ¿Qué les pareció? Muy bien, mirá qué fresco, Macarena, sí, sí, yendo a las termas. Me encontré con ella a contar que había ido con el una ganadita, tengo. Había ido con la madre y el padre a las termas y había dicho que había comido asado y había en el coche, todas esas cosas que ella contó recién, ¿no? La verdad que me encantó bastante. Muy bueno su comentario. ¿Conocen? Yo conozco las termas del río Hondo. Ah, mira vos, ¿con quién fuiste? Bueno, hace mucho fui con mi hermana y mi cuñado y mi sobrinita. Mira qué bueno. Yo con tengo una vida nueva. Yo con mi prima. Vi unos animalitos que se llaman. Agarran la comida enseguida. Muy picarones. Bueno. Vamos a otro audio. La hija que no espera. Hola, soy César, voy a hablar de acoso, de modal de trabajo de mujeres. Voy a hablar de por qué los hombres, como están mujeres trabajando y si no hace esto, te despido. Pero eso yo sé que eso los hombres faltan y que vayan presos. Pero ¿por qué hacen eso? Si la mujer está trabajando. No es cosa, pero hay falta una ley que cumpla que a esos tipos vayan presos. Pero yo vi un caso de una mujer policía que el te manda y si no hace, te despido. Pero eso, porque a los tipos de esos de que hacen eso, vayan o hacen, van presos o ponen una cámara donde están trabajando las mujeres también. Eso mejor, porque las mujeres se respetan, no los hombres es como un coso, pero yo explico, yo entiendo que hay una mujer que está trabajando, ¿cómo va a decir? Está trabajando la mujer y le dice, hace esto si no lo despido, eso te da mal. Bueno, a ver, ¿qué opinan los compañeros? Yo opino que la verdad que es una vergüenza que uno no, como mujer a veces, que una mujer tenga que trabajar, hacer sus cosas y que siempre pase esas cosas tan horribles. No sé qué mente tiene esa gente mala. ¿Qué opina, Jorge? Yo opino que está mal eso. ¿Vos, Walter? Mira, la verdad que eso es una cosa que como mucho explicado. Es como que no tiene ninguna explicación para nada, ¿no es cierto? Porque hacen cosas que no tienen que hacer los hombres. Primero tienen que respetar a las mujeres como tienen que ser. Y después pensar un poco antes de esas cosas. No agarrar y a decirle hacer tal cosa, no es así. No es así. La verdad que tienen una ley para todos. Una ley que diga, bueno, está bien, yo hice esto. Listo, voy preso. Y la mujer queda bien. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Esa cosa no tendría que pasar. Mira, la verdad que tiene un castigo para todas esas cosas. Para que nunca más vuelva a suceder. No sé qué piensan ustedes, chicos. No sé. Para mí, nunca más esa cosa también. Es muy fea. Nunca más. Muy horrible. Bueno, vamos a una pausa. Jail. The prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the jump began. to swing. You should have heard the knocked out jailbird sing. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in old cell block was dancing to the daylight rock. Spider Murphy played his tenor saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois would crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let it rock. Everybody let's rock. Everybody in old cell block was dancing to the jailhouse rock. Number 47 said to number 3, you were the cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jailhouse rock with me. Let's rock. Everybody let's rock. Everybody in old cell block. Es radio, no te muevas, no estás hablando. Super. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra. Vivo. Bueno, seguimos. Redes sociales, empecemos ahora. Redes, Instagram, empecemos ahora. Facebook, y empecemos ahora. Vamos ahora. A Lili, ¿qué nos va a hablar? Bueno, les voy a hablar los 10 nuevos apps más originales elegidas. Una de dirección tiene 11 millones de fotos con alta definición, otra con cámara para la presión de tiendas de tecnología, y hasta existe lo que anuncio como te podrá quedar en un más allá del listado. Observa de las más descargadas de las que ya tienen instaladas como teléfono y móvil. Solo es el impositario oficial de obligaciones de Google Play. Hay 2.400 millones de apps disponibles para todos los gustos. ¿Qué les pareció? Bueno, ¿no? Muy bien, muy lindo. ¿Qué les pareció, chicos? La verdad que estamos muy, la verdad que esta es una cosa muy, muy interesante para pensar. ¿Qué redes sociales les gusta a ustedes, preferida? Y las redes sociales, Instagram, Facebook y otras más que hay. ¿Vos, Pablo, cuál te gusta? ¿Qué te gusta a vos, Pablo, de así de las redes sociales? A mí me gusta todo. Me gusta todo, me gusta el deporte, fútbol, básquet, golf, rugby y todo. Facebook, sí. WhatsApp, ¿qué te gusta? Instagram, sí. ¿Qué te gusta? Me gusta todo. Sí. A la pileta, me gusta nadar, bueno. Me gusta el vole. Bueno, gracias, Pablo. Vos, A mí me gusta más WhatsApp, me gusta más. Ah, a mí me gusta Instagram, Facebook, de todo un poco. A mí también. Bueno, ya nos estamos por despedir. Bueno, gracias, Nacho. Sí, gracias, Nacho. Muchas gracias. Gracias, Nacho, por habernos invitado a todos. El operador. Gracias a todos. Gracias, chicos. Bueno, un beso a Teo, a todos, la familia. Muchas gracias. Hasta la próxima. Besos. Chao, chao. Chao, chi. Y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas. Y este sube. Gracias, gracias por escuchar.